Bueno, Merche, cuéntanos. A ver, hola a todas y todos. Bueno, el sábado 25 de noviembre es el Día Internacional contra la Violencia de Género o por la eliminación de la violencia de género, como queráis llamarle. Y bueno, en estos días he visto campañas que se han hecho por parte de las instituciones, como comentaba con Manu el año pasado, que dejan mucho que desear, ¿no? Como lo que se ha hecho en Zamora y también en Galicia. Y bueno, yo quería comentar entre todas las acciones y convocatorias que se van a dar el día 25, una que se gesta en las redes sociales y que he leído en un blog que leo prácticamente casi todos los días, que va sobre cultura y feminismo, para que todos y todas lo conozcáis, se llama Tribuna Feminista. Y bueno, esta acción se ha llamado 16 días de activismo contra la violencia de género. Comienza el sábado 25 de noviembre y terminará el 10 de diciembre. Y consiste en utilizar el color naranja para visibilizar la causa. Puedes ponerte una banderita naranja, un lazo naranja o cualquier otra cosa en tu avatar, tanto en Facebook, en Twitter o en Instagram. En principio no he visto una imagen destinada, o sea, para que todos podamos compartir la misma. Pero bueno, se llama esto, al color naranja, y a seguir el hashtag OrangeTheWall o 16 días. Y en Facebook puedes unirte a la página de evento OrangeTheWall y publicar fotos o acciones de cualquier lugar en el que estés, como... Es de carácter internacional, ahí vas a ver pues fotos de compañeras de cualquier parte del mundo, pues eso, con las acciones que se están haciendo para el 25 de noviembre contra la violencia de género. Y ahora os quiero presentar a nuestra invitada. Es, bueno, ella es Adriana Pazos y es una mujer que es un torrente de energía y vitalidad. Yo es que personalmente tengo que decir que la admiro en todos los sentidos. Tiene una capacidad de entrega, de compañerismo y es súper generosa. Adriana es una artista multidisciplinar, gestora cultural del espacio de arte contemporáneo Hola Lab, especialista en pedagogía artística y creatividad. Ella es la creadora del proyecto educativo Aula de Ideas. Es una artista visual, videoartista, performer y fotógrafa. Además es la responsable de prensa y comunicación en Arte a un Clic y Mujeres Mirando a Mujeres. Casi nada, la tía lo hace todo. Bueno, uruguaya de nacimiento y gallega de adopción. Estudió Bellas Artes en Montevideo y es licenciada en Historia del Arte por la Universidad de Santiago de Compostela. Y vamos a pasar a saludarla. Hola, Adriana. Hola, buenas noches, Merche. Buenas noches. La verdad es que me han sacado los colores, entonces estoy intentando recuperarme un poquito. ¡Ay, qué tonta! Pero sí eres genial, yo te admiro mucho. Mira, la verdad es que, bueno, pues eso, dicho así, como lo comentas... Y me he dejado cosas, Adriana, por no meterle aquí el rollo a toda la peña, ¿vale? Pues me cuesta así como reconocerme, ¿no? Porque luego en el día a día, pues eso, ¿no? La bata delante del ordenador, las necesidades de trabajar, el dolor de ciática, etcétera, ya sabes. O sea, sí. No, cada uno pues va trabajando y va haciendo lo que puede como puede, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, encantada de estar aquí en el programa, que me parece aparte una iniciativa estupendísima. Y estaba escuchando también lo que estabas comentando de esta dirección, ¿no? Donde se pueden ver todas las acciones del 25 de noviembre. Sí. ¿Cómo era? Sí, es un evento que se ha creado en Facebook que se llama OrangeTheWall. Yo hablo fatal inglés. Luego, si quieres, te lo paso por WhatsApp escrito. Bien. Sí. Y ahí puedes publicar las fotos o las acciones que se hacen en cada ciudad y seguramente que veas las de todo el mundo, porque como se ha hecho así en como carácter internacional, pues se ha publicado en Tribuna Feminista. Sí, qué interesante. Bueno, vamos a ver. Adriana, yo quiero preguntarte, yo sé que esta pregunta en principio ya es machista de por sí, ¿vale? Sí, lo reconozco. Bueno, a ver, pero yo quiero, sí, Yo quiero saber cómo te lo montas para hacer todo lo que haces. Y además, atender los cuidados y los apoyos a las compañeras. Yo sé que esta pregunta es machista porque sé que a ningún hombre se le preguntaría esto, porque a ellos no se les exige para nada cuidar a nadie. Ellos con su colegueo, su compadreo y tal, ya tienen bastante. Nosotras, además de todas las dificultades que nos encontramos para hacer nuestro trabajo y llevar nuestros proyectos, buscamos el espacio para cuidar a nuestras compañeras. Y tú lo haces. ¿Cómo lo haces? Pues no sé, la verdad es que yo intento hacerlo. Primero hay que decirlo que en realidad yo creo que básicamente soy un amante de la vida en líneas generales y eso pues hace que me vuelque, ¿no? Tengo la conciencia de la muerte muy cercana siempre, no sé por qué, pero desde pequeñita siempre fue así. Entonces la necesidad de exprimir el tiempo al máximo, las experiencias al máximo es algo que tal vez venga conmigo, pero también es cierto que en la educación familiar, pues yo tuve una educación bastante rigurosa, ¿no? Por ejemplo, por mi abuelo, pues como que desde pequeña me decían que las cosas había que hacerlas bien desde el principio para no tener que volver a repetirlas, ¿no? Y eso me quedó como muy grabado a fuego. Y también es cierto que la vida, pues, no me fue sencilla en un comienzo, entonces estuve como pululando en diferentes trabajos. Y cuando por fin yo encuentro la posibilidad, la vida me da la posibilidad de trabajar de lo que a mí me gusta, para mí es una suerte, ¿no? Para mí es todo un regalo, ¿no? Entonces lo que hago, pues intento hacerlo lo mejor posible y volcarme en ello todo lo que. Por eso lo valoro mucho y al valorar mucho algo, pues supongo que intentas hacerlo lo mejor que puedes, ¿no? Y lo cierto es que hoy por hoy todo lo que hago me gusta. Sí, la verdad es que sí. Bueno, el otro día asistí a una charla en Marte de Asier Ariznabarreta. Es que el apellido ya me resulta un poco complicado, pero bueno, y preguntó a los asistentes qué es el arte, ¿no? Y los que estaban allí, ¿no?, dijeron cosas como es un lenguaje, es una herramienta, es una actitud. Y él dijo, muy bien, muy bien. De momento todavía nadie ha dicho que es un negocio, ¿no? Y a mí ahí se me escapó la sonrisilla, pero del todo. Y tú que tienes una visión tan amplia de lo que es el arte, yo quería preguntarte qué es para ti y si crees que se puede vivir de esto o solo lo hacen cuatro privilegiados. Bueno, pues mira, la palabra privilegiado la verdad es que entra perfectamente en esta frase, pero esto ha sido algo que a lo largo de la historia siempre ha sido así. Los artistas que realmente han vivido de su trabajo han sido unos muy pocos y bien sabemos grandes figuras del arte, de la historia del arte, que han muerto en unas condiciones paupérrimas y que se les había reconocido muchísimo después. Y eso no hace tanto. Estoy hablando de principios del siglo pasado y estoy hablando de mismamente Esther Ferrer decía hace poco que ya pues al principio pues nadie le hacía caso y que ya tuvo que sacar todo su trabajo luchando muchísimo y poniendo pues mucho dinero de su bolsillo y sin ningún tipo de apoyo. Entonces estamos hablando de una figura, por ejemplo, como Esther Ferrer, que ahora por supuesto sí que le ha venido de vuelta todo un feedback y un reconocimiento. Pero ¿por qué Esther Ferrer hizo lo que hizo? Lo hizo porque es un lenguaje, como decías tú, porque lo utilizó al arte como una herramienta o porque es una actitud. Yo creo que básicamente el artista lo que produce arte porque es una pulsión que tiene. Es algo que no puede evitar, es algo que le sale de dentro. Sí. Y después, evidentemente, pues los que logran vivir de ello, de eso que les sale de dentro, ¿no?, de eso que producimos los artistas, pues son muy poquitos. Ya. Y después está la cuestión del dinero. Yo no diría que el arte es un negocio, porque tendríamos que ver desde qué punto de vista lo estamos diciendo. Si tú me lo preguntas al Adrián artista, ¿sí? Yo te diría que para mí no es un negocio. Yo necesito producir arte porque para mí es mi forma de vivir, es mi forma de expresarme, es mi forma, no lo puedo evitar. Pero ¿qué pasa? Me lo preguntas a mí, que soy una apasionada, ¿no? Evidentemente, si hablas, por ejemplo, con un galerista que tiene una galería, claro, claro, va a considerar que el arte es un negocio, y por lo tanto el artista para él es un negocio y es un producto. Sí, sí, sí. No sí. Solo el arte, sino que el artista es un producto. Entonces, hoy por hoy, estamos viendo en el mercado del arte que hay todo este, digamos, tema del arte emergente, donde evidentemente hay un montón de gente interesante haciendo pues maravillas y decodificando las nuevas, digamos, visiones del mundo contemporáneo, pero esos artistas emergentes al mismo tiempo se van quemando porque estamos como en una picadora de emergencias, ¿me ya explico? Sí, sí. Y entonces, en ese sentido, sí, el arte es un negocio. Para el galerista el arte es un negocio, no claro, solo el arte, sino el propio artista. Sí, es toda una industria que se ha montado. Y después, yo qué sé, no sé, si se puede vivir del arte. Yo creo que el arte es muy, o sea, el arte es muy plural, admite, digamos, muchas áreas de trabajo, ¿no? Yo no, desde luego no vivo de mi trabajo como artista, pero sí diría que vivo de mi trabajo, de mi arte y del arte que yo produzco. Porque aunque yo trabaje en un proyecto educativo o escriba pues reseñas artísticas o pues diseñe proyectos artísticos y a veces tenga la posibilidad de montar una performance y de montar una exposición o de comisariar una exposición, para mí todo eso es vivir del arte. Claro. Pero sí es cierto que bueno, que hacen falta, yo creo, básicamente. Yo no es que me quiera poner como ejemplo de nada, pero sí es cierto que bueno, que lo poco que he conseguido, lo he conseguido pues eso, con mucho esfuerzo y intentando ser muy seria, pero bueno, sí es cierto que no es un medio para nada fácil, ya. Para nada fácil, no lo es. Has participado en varios programas de interés e inclusión social, proyectos artísticos con la tercera edad, para la conmemoración del Día de las Personas con Discapacidades, proyectos para denunciar la violencia de género y para visibilizar la mujer en el entorno artístico. Puedes empezar por donde quieras, puedes contar un poquito de cada uno para que la gente pues sepa en qué proyectos te has volcado y en qué consistían. Te cuento, muchas veces. Yo creo que el artista muchas veces utiliza su obra como digamos una forma de catarsis. Hay mucho artista que basa su obra en lo que es una catarsis de su propia vida, ¿no? Yo tal vez, ya lo vuelvo a remitir un poco por la educación, siempre he entendido que lo que hacemos, aparte de hacerlo para nosotros mismos, también tenemos que trascender un poco, ¿no? Digamos que en mi vida siempre ha habido como una vocación, en cierto sentido, de ayuda, entre comillas, por como quien dice, y siempre me he sentido bien, digamos, pudiendo apoyar distintas precariedades que a veces hay en la sociedad, no desde lo que yo hago. Entonces, en este caso sí, que para mí el arte es una gran herramienta de trabajo social y es una gran herramienta para visibilizar determinadas carencias. Y partimos de que eres muy generosa, ¿eh? Sí, puede ser. Lo digo yo, que te conozco. Eres muy generosa y claro, pues ahí estamos en lo que estamos. En todos estos compromisos sociales, sea con el arte o sea con lo que sea. Efectivamente, o sea, yo creo que es una forma de estar un poco en el mundo, ¿no? Yo pues he trabajado con niños en régimen de exclusión social, los mayores, por ejemplo, lo que son los mayores me parece un colectivo que cada día pues está más precario. Por ejemplo, hoy por hoy se habla mucho de los mayores huérfanos. ¿Sí? Sí. Somos nosotros mismos, por ejemplo, somos alguien como yo, que soy una mujer que pues no he tenido hijos y igual pues eso no los tenga, y cuando sea mayor, pues mi familia pues habrá muerto y yo no tenga quien cuide de mí, ¿no? Ya. Entonces, esa es la realidad del mundo en el que estamos viviendo. Hay un montón de mayores que no tienen quien cuide de ellos, no tienen quien les coja de la mano ni quien les escuche sus historias, ¿no? Entonces, yo realmente creo que mucho de lo que hago conecta con esos diferentes, digamos, colectivos en los que hay... ese correr que tenemos en la vida va dejando cosas detrás, y no solo cosas, va dejando personas detrás, ¿no? Yeah. Y esos colectivos a mí me parecen colectivos muy interesantes para trabajar y para apoyar. Entonces, en ese contexto he hecho lo que he podido, donde me han llamado, pues generando pues tanto talleres como programas, digamos, de apoyo, sumando. O colaborando, sí. Sí, sí. Bueno, y ayer o antes de ayer, yo ya no recuerdo, ¿no? Comentando contigo me dijiste, es que no me considero una artista feminista. Y cuando entrevisté a Mila Abadía hace pues 3 semanas, ya no me acuerdo, ella comentó que el feminismo es algo que va intrínseco en cada una de nosotras, ¿no? Y Leila Amat, que también estuvo aquí en el programa, que la entrevistamos, dijo que la obra siempre va ligada al autor. Entonces, tú eres feminista y yo lo sé. No me creo que tus trabajos no sean feministas. O sea, quiero decir que aunque no tengan esta temática de género, tú siempre vas a ver todo con esta perspectiva, porque tú eres feminista y no vas a poder obviarlo. ¿No? Sí, sí, sí. A ver, desde luego, para mí la gran protagonista, tengo que decirlo, o sea, las grandes protagonistas de mi vida han sido mujeres, ¿no? Es cierto que tengo referentes masculinos importantes, pero las grandes protagonistas de mi vida han sido mujeres, y desde tanto mi abuela como... Todo eso marca mucho. Marca una forma de hacer y de sentir. Yo, por ejemplo, una de las primeras piezas, por ejemplo, cuando me preguntabas cómo eres capaz de hacer todo esto, ¿no? Al principio de la entrevista, una de las primeras piezas que produje a nivel performático es una pieza que se llama La misma piel, y es una pieza en la que habla de un poco de ese sentir femenino, de ese sentir de mujer, por decirlo de una manera, en el que debajo de tu misma piel, durante un segundo, están sucediendo millones de sensaciones y de cosas antagónicas, ¿no? Uh-huh. Desde la sensación de protección de tu hijo hasta el desarrollo de tu propia persona como carrera, hasta muchísimas cosas. O sea, pues estamos sintiendo muchísimas cosas debajo de nuestra piel y es muy plural la forma de sentir. Entonces, esa riqueza que yo puedo expresar como mujer, porque yo creo que los hombres también las sienten, pero que las expresen ellos, no sé si me explico, ¿no? Claro, yo voy a expresar lo mío y lo voy a expresar como mujer, voy a reivindicar yo como mujer, pero sobre todo como ser también, ¿no? Entonces sí es cierto que la mujer tiene tal vez una visión femenina, personal, del mundo, ¿no? Mediatizada o no, pero bueno, la tenemos. Entonces, sí es cierto que todo eso se refleja en los proyectos que hacemos, en cómo lo pensamos, pues como te decía antes, pues las que cuidamos de los mayores somos las mujeres, las que hemos estado ahí siempre un poco como eje de la vida familiar ha sido y es la mujer. El que sale fuera y se proyecta hacia lo profesional siempre ha sido el hombre. Sí. Entonces, pues eso, en el arte, cuando produces todo ese tipo, digamos, de como de metadatos, ¿no?, que tenemos dentro, evidentemente salen fuera cuando queremos hacer algo, ¿no? Sí, esta tarde además lo comentaba con un amigo, ¿no? Le decía, a ver, yo es que también tengo mi bagaje, o sea, hay cosas, ¿no?, que para los demás pueden parecer que soy muy susceptible, pero es que yo ya llevo muchos arañazos, yo ya llevo mucha coraza. Entonces, muchas veces una tontería es el resorte de todo lo que llevo detrás, ¿vale? Y entonces, y claro, y al final hay que protegerse, ¿no? De alguna forma. Y entonces, si tú no quieres sufrir, no quieres pasarlo mal, se corta y ya está. Y esto es lo que soportamos, o sea, yo creo que aparte y no es igual, y no es igualitario. No es igualitario. También creo que a ellos les toca una parte que todavía ni siquiera se han dado cuenta de lo dura que es, pero bueno, lo importante creo en todo este, porque me parece que hay como una especie de revival, ¿no?, del feminismo. Porque era necesario, porque es necesario, sí, que se siga luchando, ¿no? Se han conseguido muchas cosas desde la época de nuestras madres, se han conseguido muchas cosas, sí, ¿no? Pero hay cosas que todavía no están ahí y cada vez, o sea, que sigan surgiendo cosas como el aborto sí o el aborto no, y que se esté cuestionando eso como se estaba cuestionando hace unos años atrás, pero cuando digo unos años os cuento con los dedos de la mano, sí, ¿no? Bueno, eso sí. esto es tremendo. Yo a veces siento que a veces me pregunto a mí misma. Gallardón, ¿no?, fue el que lo planteó efectivamente. Hace nada. Sí, sí. Entonces a veces yo me pregunto, ¿qué pasa? ¿Que me he tomado una nave y he viajado al pasado? ¿O que mi cabeza vive en el futuro, pero mi realidad es el pasado? O sea, no lo comprendo, ¿no? Por sí. Eso creo que todo lo personal es político, ¿vale? Sí. Todo lo que hacemos día a día, cómo nos comportamos, qué es lo que decimos, cómo hacemos y cómo hacemos desde el arte también, uh-huh, es una cuestión política. Entonces, en ese sentido, sí, yo sí que soy muy feminista. Me quedo con eso porque es verdad, o sea, todo lo personal es político, o sea, todo lo que me pase a mí es político. Y ven y me lo discutes, ¿vale? Sí, sí, sí. Sí, me encanta. Bueno, en el espacio que gestionas, en Olala, podemos disfrutar de la expo de Amaia González, que el título es Dos series demasiado bonitas y un poco cursis para hacer una exposición muy personal. El título es muy largo. Sí, el título largo. Además está utilizando la palabra cursi, que en principio ya nos echa un poquito para atrás. Pero que digo yo que alguna explicación esto tiene que tener. Sí, nos contaba, bueno, primero de todo comentaros que Amaia pues es una artista que trabaja en unos formatos pues bastante grandes, que trabaja el mundo de la performance, es una artista muy honesta en sus planteamientos y también es una activista dentro de lo que es su discurso, ¿no? Entonces, el título en sí es una reivindicación activista, te diría yo, porque fíjate que en ese título, que no lo tengo yo aquí adelante, tampoco me lo sé de memoria, pero lo tengo aquí, mira. En ese título donde aparece la palabra bonito, sí, cursi, sí, y personal, uh-huh, ¿sí?, que son tres palabras tópico que de las que todo artista huye, ¿no? Sí. Pero se supuestamente, o sea, el arte no quiere tener nada que ver con eso, pero luego son términos que utilizamos diariamente para valorar el arte. Esto es muy personal, o esto es bonito, o no es bonito. La realidad es esa, me gusta o no me gusta. Ya, sí, sí. ¿No? Sí, sí, sí. Esa es la realidad. Entonces ella lo que quiso un poco fue coger estos conceptos de bonito, de cursi, de personal, y unificarlos de alguna manera para decir, vamos a ver, la realidad es esta. ¿Ya? A veces el arte es cursi. A veces el arte podemos decir que es demasiado bonito. O también podemos decir, es muy personal, ¿no? Sí, sí. Porque son los comentarios, es íntimo, son los comentarios de la gente de pie de calle y son los comentarios de muchos. Bueno, pues yo también he escrito reseñas donde ponía la obra muy personal de tal artista. Entonces, a Amaia lo que ha querido es ir un poco a la raíz de la cuestión. Y lo cierto es que esta es una serie que en la que el artista lo que hace es traer al espacio una serie de dibujos que ella realiza a oscuras mientras ve dormir a su hija. ¿Qué sucede? Cuando Amaia, cuando nace la niña de Amaia, ella se encuentra que es una mujer que es muy activa, que se mueve mucho, que trabaja mucho y de repente ve totalmente reducida su capacidad de acción y pero no ver reducida su pulsión de crear, que era lo que yo te decía antes, ¿no? Uh-huh. Esa necesidad de crear sigue estando. Pero ella no puede crear porque tiene que estar atada pues a lo que es este el amamantar o sí, atada a lo la que maternidad. Está, ¿no? La, efectivamente, a lo que es la maternidad los dos primeros años de vida. Entonces, la única forma de seguir creando para Amaya es hacerlo en la oscuridad. Qué bonito, mientras, me estoy emocionando, tía. Sí, mientras sí. ve dormir a su hija, dibuja con la luz apagada, uh-huh. de tal manera que los dibujos de Amaya son unos dibujos muy bonitos, con unos trazos muy rotundos, pero al mismo tiempo de uno, o sea, son de una fuerza y una delicadeza al mismo tiempo increíble. Qué bonito. Y si los ves de cerca, pues realmente se te ponen los pelos de punta porque comprendes que ella ha tenido que reducir al mínimo su producción, sí. pero al mismo tiempo ese mínimo es más. Sí. Y entonces ella trabaja en esos formatos pequeños ahora, bueno, ahora, estas series que ha traído son estos formatos pequeños que ella ha podido producir en estos momentos, pequeñitos momentos que le deja la vida de madre, ¿no? Uh-huh. Y por eso, pues un poco yo creo que toda la obra, aunque vista desde fuera igual no parezca tal vez lo más rotundo de Amaya González Reyes, ¿no? Sin embargo, yeah. sí que lo es, tanto por el título como por la forma que tienen estas dos series, son, bueno, la verdad es que son una pasada. Yo creo que me he dado cuenta de lo que es ser artista y madre cuando he visto la obra de Amaya. Bueno, pues si alguien viaja a Santiago o está en esta ciudad, porque este programa luego lo van a poder oír en todos los sitios cuando subamos el podcast, pues ya saben que hasta el 10 de enero en el espacio Lala pueden ir a ver la expo de Amaya González y disfrutadla mucho. Y una cosa que yo quiero hablar contigo, como sí. compañera y como amiga y tal, yo quiero, a ver, ¿crees que el feminismo, es que es una cosa que a mí me está rondando la cabeza últimamente, ¿crees que el feminismo hoy en día es una moda? Pongo, por ejemplo, el concurso de belleza de Miss Perú, donde las candidatas cambiaron los datos de sus medidas por los datos de los feminicidios y tal, ¿no? El spot de Pavo Frío del año pasado, que se titulaba Deliciosa Calma, donde aluden a reivindicaciones feministas y tal. Yo no sé si el feminismo se está utilizando por el sistema capitalista, ¿no? Para hacer de él, pues eso, uso y provecho y sacarle partido, como si fuera una corriente mainstream ahora, ¿no? Como si... ¿O crees que finalmente da igual el medio, que lo que importa es que se visualice, que llegue a la gente, que tomen conciencia de esto? Yo es que he leído a compañeras tanto que estaban a favor como en contra. Yo tengo mi opinión, pero quiero saber la tuya porque... A ver, porque para mí es muy importante. Yo no soy muy purista, ¿no?, al respecto, en el sentido de que entiendo lo que dices, lo que es, digamos, el medio en el que vivimos es tan agresivo que se termina comiendo un poco todo, ¿no? Pero, y que de alguna manera lo del anuncio de Campofrío o lo del concurso de belleza son como anécdotas, ¿no? Quiero decir, es verdad que de alguna manera el capitalismo absorbe eso y luego lo escupe de esa forma, ¿me explico? Sí. Y es verdad que intenta asimilar, ¿verdad? Todo lo que aparece lo intenta asimilar y lo intenta integrar y que vaya a su favor, ¿no? Y es que estamos todos yendo como al favor de eso, aunque no queramos. No. Pero creo que eso es como la anécdota, ¿no? Y que no hay que perder de vista lo que es el centro de las cosas. Esa anécdota en sí, pues te diría que bueno, que mira, que mejor eso que nada. Ya. ¿No? Eso es lo porque que hay, he oído porque a hay, compañeras. Porque hay muchas mujeres que, pues, amas de casa, y ya no te estoy hablando ni siquiera de, pues, de España, ¿no? Pues te hablo de países igual... todavía con unos niveles de desarrollo más bajos y tal, que tal vez este tipo de cosas pues les llegue, ¿me explico? Sí. Y que no les lleguen otros discursos pues mucho más concienzudos o mucho más pesados, ¿no? O unas acciones mucho más pesadas. Yo esto no soy capaz de valorarlo. Lo que sí sé es que para mí son una serie de anécdotas y que el feminismo, desde luego, no es una moda. No es una moda el feminismo. Que algunas personas, digamos, no entiendan y lo vivan de una forma superficial, pues sí, ya. Como el arte y como todo en la vida, ¿no? Uh-huh. Pero el feminismo no es una moda, el feminismo es la lucha por la libertad, pura y dura. Es la lucha por la libertad mental, por la libertad física, por la libertad en definitiva, ¿no? Sí. Entonces, es algo inherente y tiene que formar parte de nuestro día a día. Después, evidentemente, pues que surjan este tipo de manifestaciones, yo creo que es inevitable. Ya. Que sí, bueno, el capitalismo lo usa todo. Claro, o claro. O sea, que tampoco es complicado luchar contra esto porque lo va a usar siempre, o sea. Claro, claro. Hay que saber distinguir y ya está. Sí, efectivamente, no sé qué opinas tú, pero bueno. Bueno. Ya, que igual es una charla larga, ¿no? No, para nada. Pero yo, pues creo que no, o sea, no es nada contra las chicas, para nada, pero yo pienso que este concurso de belleza sí que ha utilizado el feminismo para blanquear un poco, porque en sí ya es violencia un concurso de belleza. Sí, desde luego. Con los cánones de belleza preestablecidos por el patriarcado. Entonces sí que creo que el capitalismo está utilizando el feminismo porque se está convirtiendo pues eso en mainstream, porque hay que hacer pues causas sociales. No sé cómo sí, no decirlo, sé si, ¿me entiendes? No sé si habéis visto hace poco... ha salido del Ministerio de Educación, ¿no? Creo que del Ministerio de Educación ha salido una propaganda, ¿no? Sí. Donde pone un poco como que si tu hijo bebe, pues puede tal y cual, y si tu hija bebe, pues puede... Sí, lo he visto. Sufrir agresiones sexuales, ¿no? Sí. O sea, como que la culpa de la agresión es que tu hija haya bebido. Sí, claro. ¿No? Y eso es una campaña que la ha sacado el Estado. Sí, sí, con el dinero de todos. Ahora, hace nada. Esa campaña estuvo por ahí hasta ahora. Entonces, perdón que me meto un poquillo. Sí. Él es Manu, mi compañero. Hola, Manu, ¿qué tal? Hoy una diputada, creo que era de Esquerra Republicana, le ha dicho... le ha pintado por la cara al ministro de Educación, creo, ¿no? Que eran los que han sacado esto. Sí. Y eso le ha dicho... Bueno, lo que tú estabas diciendo, ¿no? De, bueno, pues como si las agresiones sexuales fueran la pérdida de equilibrio, un efecto secundario del alcohol, ¿sabes? Y además eso, o sea, que la culpa parece que se lo echan una vez más encima a la víctima, a la mujer. Efectivamente. Y aparte, pues eso, esta diputada le ha pintado la cara diciéndole que no son agresiones no consentidas, que es lo que pone en la publicidad, que son violaciones. Efectivamente. Entonces, si todavía, incluso, desde se sacan campañas de ese tipo... que han salido, que han estado hasta ahora, desde el gobierno, tiene que calar todavía muchísimo más hondo la conciencia social de lo que está pasando. Está muy bien luchar, o sea, lo que hay, yo diría, iría directamente a un control muy férreo de todo lo que tiene que ver con los medios de comunicación. Básicamente el ataque frontal tendría que ser contra los medios de comunicación. Sí. Y contra cómo se elaboran los constructos de sociales desde los medios de comunicación. Sí, hoy he estado escuchando una charla TED de en Madrid que dio Yolanda Domínguez sobre los estereotipos y los medios de comunicación, que ya te la voy a pasar por WhatsApp y te va a encantar, porque dice eso, ¿no? Que, o sea, que los medios de comunicación, pues claro, han estado manipulándolo todo desde el principio, y claro, es lo que tenemos. Sí. A ver, cuando... Desde es que yo no puedo resumir todo lo que ella dice. Sí, desde luego. Pero bueno, ya para que los oyentes la puedan oír, ¿no? Es una charla TED, Yolanda Domínguez, los estereotipos y la comunicación, los medios de comunicación. Ya a ti te la paso luego. Sí, pues yo creo que habría que atacar por ahí. Yo no, realmente no creo que el feminismo sea una moda. Sí es cierto que, bueno, que todo se banaliza, ¿no? Todo se quiere banalizar, pero no para nada. O sea, es lo que decía antes, una lucha por la libertad en la que, pues, no es solo la mujer, es que es la sociedad completa que tiene que dar un giro y un cambio para poder seguir adelante, incluso a nivel económico, porque hay que volver a reestructurar las formas que hay de trabajo, de contratación, para que la mujer pueda tener hijos, para que pueda haber familias. Es que tiene que ver con todo, no es algo que... Y después el tema de las agresiones, por ejemplo, salía un comunicado que decía que los países del norte también tenían la misma tasa de agresiones de violencia machista, ¿no?, que España. El tema es que allí normalmente se denuncia muchísimo más que aquí, que en España. Aquí las mujeres todavía no denuncian, porque tienen miedo, porque no tienen una estructura estatal, o no tienen una estructura social que les permita hacer eso con seguridad. Ni los apoyos. Efectivamente. Es que está sola, la víctima está siempre sola. Y tener que hacer frente a tu agresor, estando en la puta mierda, levantarte... Y además, tener que denunciarlo. Yo estas campañas siempre digo que es pedir demasiado a la víctima cuando no le estás ofreciendo ni los apoyos, ni el respaldo, ni nada. No, mira lo que está pasando con la... Lo hemos visto perfectamente ahora con estos, con los de la manada. Es fíjate que... lo que está pasando con ella. Efectivamente. Efectivamente. Yo es que, vamos, es que yo no sé, realmente es que a nivel incluso legal es una vergüenza por completo. Es que yo demandaba, hay que dar una vuelta a todo, Merche. Sí. No sé cómo se va a hacer, y sé que no va a ser probablemente mientras yo viva, y ojalá en 40 años esto cambie, pero bueno, vamos a mejor. Poquito a poco vamos a mejor. Vamos a ser positivos, porque yo creo que se ha avanzado mucho desde la época de mi abuela y... ¿Y tanto? Y lo hemos conseguido entre todas, ¿eh? Y se han hecho muchas cosas y lo hemos conseguido entre todas. Sí. Y podemos seguir consiguiendo. Y luego las luchas diarias del día a día, de sumar, de... Sí, de los micromachismos. Sí, efectivamente. y sobre todo de... entre nosotras, ¿no?, de seguir colaborando y seguir sumando y seguir comprendiendo, ¿no?, y desde luego, pues es un feminismo abierto en el que se respeten todas las decisiones, ¿verdad? Sí. Porque creo que es la única salida, esa es la salida de la libertad, ¿no? Sí. El ojalá llegue un día en el que no tengamos que hablar de feminismo, pero... Yo sueño con un día en el que el concepto de hombre-mujer desaparezca. Por eso a veces te digo que me parece que mi cabeza está muy en el futuro, porque yo no concibo mucho este concepto de hombre y mujer. ¿Me explico? Sí. Para mí siempre han sido personas. Claro, pero eso entonces, nos parece a ti y a mí, claro, pero a ellos no. Claro. Es lo que tienen que cambiar. Ellos son los que tienen que cambiar. Ellos son los que se tienen que revisar. Nosotras llevamos revisándonos toda la vida. Hemos hecho un esfuerzo por detectar todas la cultura patriarcal. Yo sigo revisándome cada día. Claro, claro, Yo he estado adoctrinada bajo el patriarcado y sigo revisándome. Yo soy incapaz de poner en mi bio de Twitter que soy feminista porque creo que aún me quedan muchas cosas por desaprender. Y hay tíos que se lo ponen. Fulanito de tal, lo primero, feminista. Es que a mí me entra entre risa y rabia. O sea, es que es una cosa que no lo puedo aguantar. Bueno, pero Manu, creo que te quiero hacer alguna pregunta, porque nosotros nos enrollamos. A ver, Manu, cuéntame. El debate es muy interesante. Y tal. Entonces no quería cortar, porque además mi pregunta es, volviendo otra vez a tu faceta artística, pues hoy cuando me ha dicho Merche que te íbamos a entrevistar a ti, me da una vuelta por tu página web. Ajá. Y pues es que le das a muchos palos, ¿no? Videoarte, performance, fotografía. ¿Qué te aporta cada faceta de tu arte? Mira, te cuento, va todo bastante unido, ¿sí? Digamos que no, yo no lo vivo como cosas que estén, por un lado la fotografía, por otro lado la performance, por otro lado el vídeo. Está ejemplo, todo interconectado, cuando... ¿no? Claro, cuando empezamos a, digamos, a montar lo que es la idea de una performance, yo siempre trabajo con la cámara de fotos. Me voy a los sitios, hago, digamos, todo un estudio fotográfico, si trabajo con alguna creadora o con la artista que va a representar, ¿no? Con la actriz o con la bailarina o tal, nos vamos juntas, le saco fotos, vamos creando, vamos buscando movimiento, voy al mismo tiempo buscando y sacando imagen con el vídeo. Entonces es algo como que va todo muy junto. Y luego, evidentemente, todo ese material, ¿no? Se va como puliendo y pues de ese lado va quedando, pues por una parte queda un trabajo fotográfico, por otra parte puede quedar un trabajo en vídeo y por otro lado está lo que es la producción escénica de lo que sería la performance, ¿no? Entonces es como que va todo un poco junto. Sinceramente, yo creo que a mí pero es una cuestión personal. Para mí la performance es el sumum del arte, pero es una cuestión mía personal. No quiere decir que no quiere decir que no me emocione con una escultura o con una pintura, porque sí que me ha emocionado a veces estar delante de un cuadro. No quiere decir que no me emocione con otro tipo de expresiones artísticas. Las instalaciones me encantan, por ejemplo, y hace poquito estuve en la Bienal de Venecia y la verdad es que es una pasada, ¿no? Pero sinceramente creo que la performance es un tipo de arte en el que el arte está sucediendo en ese momento, sí, en el que se está viviendo. Entonces, en ese momento en el que se está viviendo, el arte está haciendo acción. Está vivo ahí en el momento, ¿no? Está vivo. Y yo como artista lo estoy sintiendo en ese momento. Y estoy sintiendo el contacto con el público de forma directa. Tengo un feedback en ese momento, directo. En cambio, si yo voy y cuelgo una foto mía, por ejemplo, en una sala de exposiciones, voy, cuelgo, dejo ahí la foto. Yo qué sé cómo lo vive la gente cuando la ve. Me parece muchísimo más frío, incluso hasta con mi propio trabajo. Me parece mucho más frío pues montar un vídeo y que quede en una sala repitiéndose en bucle para no sé qué personas, o dejar allí pues una fotografía para no sé qué personas que las van a ir a ver, que estar metida en una performance y ver en ese momento qué es lo que está pasando con lo que yo he creado, ¿no? Si ha valido de algo o no, por decirlo de alguna manera, más allá de lo que se decía al principio de que el arte es dinero, ¿no? Sí. Bueno, pues muchas gracias, Adriana. Esperemos que gracias a ti, gracias a vosotros, que dentro de un tiempo te podamos ver por Zaragoza, a ti o a tu obra. Ay, me encantaría volver a Zaragoza. A mí. Me encantaría, la verdad. Estuve en Zaragoza hace tiempo ya, porque fui a pasar a Castro con Trigo, un pueblito allí en León. Y estaba Zaragoza al lado y vi la Semana Santa. ¡Uy! Lo mejor. Saqué un montón de fotos, te puedo asegurar. Porque jamás había visto unos tíos tan grandes. Sí, sí, sí, sí. Sí, sí, me me pareció muy extraño todo. Pero bueno, desde luego muy visual. Y eso sí que es una performance, aparte. También, y tanto. Sí, sí. Entonces, Adriana. Sí, fue eso. Estuvo muy bien, la verdad. Y la ciudad es muy bonita. Y se parece mucho a Santiago, que, o sea, das tres pasos y te encuentras con una iglesia. Sí, sí, sí, iglesias tenemos unas cuantas. Unos pinchos estupendos. Y con ganas de volver, por supuesto, y ya y de veros y tomarme unos vinos ahí con vosotros. Genial. Vale. Muchas gracias, pues nada, Adriana. Muchas gracias por acompañarnos, gracias, Adriana. Gracias a vosotros. Que tengáis muy buenas noches. Que sé que después de todo el día que llevas hoy, ayer, antes de ayer, mañana y todos los días, gracias, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti. Gracias. Te es quiero. Un honor, de verdad. Abrazo fuerte para los dos. Gracias. Adiós. Un abrazo. Chao. Chao. Bueno, pues esta ha sido Adriana. ¿Qué tal, Merche? Te veo encantadísima. Te has comido todo el programa. Es que es mi hermana. Adriana es mi hermana. Vale. Es mi compañera de cada día. Yo comparto muchas cosas con ella y no te he dejado tiempo, Manu. Tranquila, pongo algo de música para que la gente, pues eso, vaya digiriendo la entrevista con Adriana, y a la vuelta volvemos con chorradicas mías. Genial. Claro, que esto es muy interesante. Luego vengo yo y la cago, pero y bueno. Nos lo pasamos fenomenal. Vale, pues os dejo con España es idiota de los DEFCON 2. Espero que os guste. Esto sí que tiene guasa. Quitarse los sueldos vitalicios, bajarse. ¿Para qué vale el Senado? Para nada. Es una mierda esto, qué mata. Está bien de callar. Es una situación DEFCON 2. Se lo decimos claro, esto no se puede soportar mucho tiempo. Es sencillamente insostenible. Huele a bobo en la piel de toro. Huele a bobo en la piel de toro. Huele a timo en el común destino. Huele a estafa en la gran falacia de la grande y libre, que es tan cutre como rancia. Bajo el yugo eterno los flechas trabajan, perpetuando los valores de la patria. ¿Cuáles? Chapuza, romería, escaqueo e ignorancia. Polvo blanco en la política y el banco. Polvo blanco en la política y el banco. Jueces rancios que trabajan para Franco. Guante blanco haciendo nuevos millonarios. Corrupción y nepotismo en cualquier bando. Y todos en el pozo digiriendo su milagro. Bigote, ceja o barba cana. Botas sopladitas que te vengan gana. ¿Y qué hago ahora? Con mi vida loca en este absurdo. Si España es idiota, los mismos listos, los mismos bobos. ¿Será que somos estúpidos todos? Puedes entenderlo, no, pero es así. No quiero ser de aquí. Puedes entenderlo, no, pero es que yo me doy en adopción. Puedes entenderlo, no, pero es así. No quiero ser de aquí. Puedes entenderlo, no, pero es que yo me doy en adopción. Marco, la bolsa continúa registrando esta etapa apropiación y la falsificación de que a esta hora los estudiantes han puesto a la calle con la protección por los... de la patria negra. Esto es un drama o una dolencia. Esto es país o es penitencia. O tan solo una triste coincidencia con el folleto de viajes de cualquier agencia. Ecce Homo, somos todos. Ecce Homo, somos todos. Pero antes de que el Cuarto Reich nos haga sus peleles, es mejor que Gibraltar nos permita ser ingleses. Basta de aguantar la infamia de vivir un monopolio en que la banca siempre gana. ¡Rasguen banderas! ¡Pasante patria! ¡Que aspirada a ser una provincia más de Islandia! ¿Y qué hago ahora con mi vida loca en este absurdo, si España es idiota? Los mismos listos, los mismos bobos. ¿Será que somos estúpidos todos? Puedes entenderlo, no, pero es así. No quiero ser de aquí. Puedes entenderlo, no, pero es que yo me doy en adopción. Puedes entenderlo, no, pero es así. No quiero ser de aquí. Puedes entenderlo, no, pero es que yo me doy en adopción. Estas van a continuar porque la situación y el enfado es muy grande. Bueno, pues ahí hemos tenido a los DEFCON 2. Espero que os hayan gustado. Y ahora voy a ponerme la sintonía también. A ver. What you drinking? Rum or whiskey? Now won't you have a double with me? I'm sorry, I'm a little late. I got your message, by the way. I'm calling in sick today. So let's go around. Esto es San Francisco, 1980. Bueno, pues, Merche, estate atenta, que traigo noticias fresquitas y buenas. Hoy lo lamento, pero no traigo ninguna de Melilla. Vaya. Es una pena, pero bueno, creo que las que traigo van a estar muy bien. Vale, la primera noticia... Detenido por quemar 22 veces en un año un contenedor ubicado en la misma calle. Vale. Puede que estemos hablando en Jaén, ha sido esto. De trastorno obsesivo compulsivo, pero a mí me da mucha paz saber que hasta la 22ª vez no te detienen. Bueno. A ti. Sí. O sea, eso está... Lo que no sé es si eso pasará con todo. Si le puedes quemar el coche al vecino 21 veces y no pasa nada. En la 22 ya te detienen, pero se le puedes pegar fuego a 21 coches. Eso está muy bien. Se me ocurren cosas que quemar. Hasta 21 veces para evitar la 22. Sí, claro, sí. Es que esto, el gobierno está está por uvas, ¿no? Con lo de Cataluña y por ahí, las cosas importantes. O sea, claro. Luego, por ejemplo, o sea, es que sería muy guapo saber si cada uno tenemos 21 cosas que quemar gratis. ¿Sabes? O sea, la 22 ya es pasarte. Y ahí te detenemos, pero tienes 21 cosas. 22. ¿Te acuerdas, no? Del dúo Sacapuntas. Sí, sí. Uno palmó, ¿no? El pequeño. No lo sé, es posible. Que tenía así más pintas de yonki, con lo cual, pues bueno. Sí, sí. Todo el mundo fue como, hostia, el que palmó hace poco y hay que... Y a mí me... Te juro que me dio mucha pena, ¿eh? O sea, un antes y un después. O sea, por mí el mundo ya se puede ir a la mierda. O sea, se murió Chiquito de la Calzada. Ya. Y bueno, que era uno de Inoy. O sea, era uno de los nuestros. O sea, al fin y al cabo el tipo no hizo más que buscarse la vida. No hacía... En todas las entrevistas rajaba de todo lo que le habían explotado los empresarios de, del arte, y el tío se tuvo que ir a Japón a buscarse la vida y este rollo. Y bueno, pues vamos. Chiquito Forever. Chiquito Forever, este programa va por ti. Bueno. La segunda noticia viene de Murcia. Yo hice una... Murcia, qué bonita eres. Yo hice una promesa, pero aquí no me voy a meter con Murcia, o sea... Hice una promesa y la mantengo. Existiendo Melilla, no me voy a meter más con Murcia, ¿vale? Pero esto ha pasado allí, ¿vale? Un hombre se encarama a la catedral de Murcia y exige como pago para bajarse y dejar de dar el cantazo 3.000 euros y un bocadillo. ¿Y el bocadillo? A mí me encanta. A ver, está guay. Pedido una birra. Porque sí, no sé. Además, no especifica de qué era el bocadillo. A mí me da ideas. A mí me cuesta mucho llegar, bueno, iba a decir a final de mes, pero a mitad de mes. O sea, pues yo qué sé, subirme al Pilar y por ahí. Yo le alabo el gusto, o sea, no es que un rescate y de aquí, de esta me jubilo, no, 3.000 pavos, yo que sé, para llegar de aquí a final de año, sin apuros, yo que sé, bocadillo para merendar. Y un bocata bueno, que subirse a mitad de catedral de Murcia, pues da gusilla, o sea, estamos... No todos los héroes llevan capa. Exacto. La verdad es que yo le alabo el gusto. Para decir, bueno, no sé, podría haber atracado un banco y tal, pero le ha liado aquí un poco y pues, si queréis que deje de liarla, pues 3.000 eurillos. 3.000 euros y un y la cena viaje al Caribe. Y la cena de hoy. ¿Y ya sí, está? Sí, no, eso está bien. 3.000 euros y el abono del Zaragoza. Yo qué sé. En plan, yo que sé, es un tío con gusto, yo que me sé. 3.000 euros para trapos y... 3.000 euros y una camiseta de Radio Topo. Mira, si hubiera pedido eso, a lo mejor la camiseta de Radio Topo, pues le hubiera caído, pero aunque no sé si ahora mismo tenemos camisetas en stock. Pero yo que sé. Yo, para la próxima persona que tenga en mente encaramarse a la catedral de Murcia, le sugiero que eso, que pida una camiseta de Radio Topo, que es más factible que 3.000 euros y un bocadillo. De hecho, se la mando yo. Supongo que para la 5 marzada y por ahí habrá camisetas todos los años ahí. ¿Vale? Vale. Así que, pues bueno, esta eran mis dos chorradicas de hoy, mi contribución, porque ya son las 11, pongo algo de música y marchamos. Oye, un placer, espero que os haya gustado el programa. La verdad es que ha sido muy interesante la charla con Adriana. Y bueno, pues el jueves que viene más chamizo. Chao. I remember when I lost my mind.